Baja, Julieta, Julieta, baja. Vamos a jugar a las barajas. Si te asomas esta noche, me vas a hacer muy feliz. Asómate, dulce Julieta, permítete ese desliz. ¿De en serio estoy abajo? ¡Ay, Romeo, yo me asomo, yo me asomo! Para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar. Asomarme, me asomo Buenas tardes a todas las oyencias de Me Asomo en este jueves 18 de abril del 2024, programa 746, quien les habla Diego Ugalde y Daniel Salvatore en los controles. Estamos haciendo Me Asomo en una radio muchas voces en la 98.1 para Capilla del Monte y alrededores, para todo el universo www.unaradio.org.ar. El WhatsApp y teléfono de la radio 3548-570-333. Vamos los martes y jueves de 19 a 21 horas en directo y en diferido, miércoles y viernes, Radio Municipal de San Esteban, el 88.7 a las 18 horas. Buenas tardes, San Esteban. Y los domingos de 15 a 17 horas, Cadena Onda del Plata, 103.9 FM Buenos Aires, cadenaondadelplata.com, la radio que está en todas partes. Y buenas tardes, Daniel Fernando Salvatore, que volvimos otra vez a una especie de primavera. A una especie de primavera en cuanto al tiempo. El tiempo está respondiendo, nos está trayendo lindas lluvias, estando ya en abril, porque siempre se terminaban a principios de marzo. Y por suerte hemos tenido lluvias, que eso ayuda a la recolección de agua para todo el invierno. Igual tenemos que cuidar el agua. Pero a nivel político, bueno, nos enteramos de que los únicos que se suben los sueldos es la casta. La casta. La vicepresidenta dice que es legal que los senadores se hayan subido el sueldo de 1.500.000 a más de 4 millones. Yo digo, y los jubilados que miran como no pueden comprar comida, ni siquiera los remedios, la gente que tiene que mandar a sus hijos al colegio ha dejado de mandarlos a esos colegios, se han cambiado porque no les alcanza, personas que debían recibir sus remedios, la medicina por tener cáncer u otras cosas que no les llegaron y en algunos casos murieron. Bueno, vamos a decir que esto es para mí dejar a ese abandono de persona. Se gastan 650 millones de dólares en aviones chatarra que no sirven para nada, solamente para que el mamarracho de Luis Petri haga de Top Gun como Tom Cruise. Qué sé yo qué decir. Esto lo decimos todos los días. Me parece que si acá los senadores y los diputados no dan una vuelta de hoja, nos vamos a enterar que son todos unos tranceros y están viviendo como ricos en un país de pobres y los están empobreciendo ellos mismos. No, también hay que ver si ahora esto que les permitieron subirse el sueldo no significará también que aprueben ese DNU que está haciendo tanto daño, que ha hecho ya tanto daño a los argentinos, y esa ley base que supuestamente entre tantos ya llora, está dispuesto a acompañarla por el pacto de mayo y todas esas cosas. Bueno, la verdad que es tristísimo verlo. Me acuerdo cuando ya llora se postuló para diputado, que él decía que iba a ayudar a los jubilados, y después cuando tuvo que votar en la época de Macri, votó en contra de los jubilados. Y ahora, escucharlo decir estas cosas también te sorprende un poco. Sí, la verdad que sorprende un poco bastante. Y yo creo que es un momento de una revolución de la gente, porque los argentinos no nos podemos quedar sentados viendo como los de arriba, que son los senadores, los diputados, los políticos, los jueces, viven una vida de ricos y a nosotros nos empobrecen todos los días un poco más. Un día más de Milei es un día menos para todos los argentinos. Bueno, vamos con dos canciones nuestras. Vos quemarás, Silvina Agarré, Tumbas de la Gloria, y volvemos. Quemarás el dolor en el fuego más sagrado de hoy y buscarás. Gente arraigada solo asume esquindad en la desazón de no adueñarse del sol. Perdieron las alas de la fraternidad. Pájaro enfermo sueña que vuela dormido, buscando en el cielo un sentido. La nube

un lugar familiar para todos. Seguinos en Instagram, @ Complejo Ético El Zapato, y sé parte de esta experiencia única. Agradecemos a nuestros auspiciantes quienes nos acompañan en Me Asomo. Forrajería Uritorco en Hipólito Yrigoyen 122. El teléfono para hacer pedidos 03548 1556 79 42. Cafetería y heladería Oishi en la entrada de la galería Luz de Sol, enfrente a la Plaza San Martín. Librería Nahual en La Techada, El Templo. Pollería Locos por el Pollo, Pueyrredón al 500. Frutería y Verdulería Los Gallegos, Bartolomé Jaimes 671, Ruta 38. Teléfono 3548 400694. Alfajores Achalay, en La Techada, mejores no hay. A partir de abril comenzaremos con el nuevo recorrido de recolección diferenciada. Detalla por barrio días y horarios. Para información está disponible la Secretaría de Ambiente y Economía Circular. Teléfono 3548-570835. Bueno, es justo que estábamos escuchando el nuevo recorrido para retirar la basura. Se estuvo informando con bombos y platillos desde hace más o menos un mes que iban a haber cambios, y los cambios se pasaron y se pasaron. Bueno, se cambió todo, llegó el día y el 3 de este mes se inició el nuevo cambio, el nuevo recorrido del camión para retirar la basura, los residuos secos y los residuos húmedos. Los residuos secos se suponen que son los reciclables, porque la palabra reciclable salió de la órbita del manejo de todos los días. Entonces se supone que los secos son los reciclables. Pero ¿qué pasó? Esto duró una semana y media y ahora volvieron a cambiar el recorrido y los días y horarios. Entonces yo creo que ante tantos cambios la gente queda completamente enloquecida, en el sentido que no sabe, una gente no se enteró, otra gente se enteró. Si uno lee los WhatsApps del barrio, por ejemplo, de un barrio, el barrio que estamos nosotros en Villa Cielo, hay mucha gente que dice, el camión no pasó, no se sabe si va a pasar. Bueno, están completamente confundidos. Por eso, desde hace ya un tiempo, estamos invitando a Sofía Pedraza, que es la secretaria de Ambiente, para que hable no solamente de esta basura urbana, sino también un poco de que explique qué significa la Secretaría de Ambiente, cuáles son los temas que toca y qué es lo que le compete a ellos. Y también preguntar, porque el otro día se prendió el basural, otra vez el basural a cielo abierto, y tengo entendido que hace 20 años hay una ley que prohíbe el basural a cielo abierto. Entonces, para que venga y explique un poco, porque yo no puedo explicar porque no sé, pero ellos que están en un cargo, digamos, gerencial entre comillas, con sueldos especiales y están en la función pública, deberían venir. Por eso yo lo llamo a José Ubeira, que siempre me atiende con muchísima, muchísima amabilidad, y les dijo que quiero tener una entrevista con Sofía Pedraza. Pero me parece que esto, no sé si será posible, ojalá que José pueda conseguirme esta entrevista para hablar y ver qué está pasando con la basura, ver qué pasa con la cantidad de animales. Uno no puede creer cuando ve el Facebook en Capilla del Monte, se pierdan tantos perros, los perros están todos en la calle, la gente no tiene conciencia. En casa tenemos unos cuantos gatos, pero vienen como 4 o 5 gatos que no están castrados a comer, pues seguramente en sus casas se mueren de hambre. Entonces ni siquiera la gente tiene la noción que tiene que castrar a su gato o a su gata, porque estos se reproducen como ratas, digamos, y no sé porque no tengo ratas en casa, pero tienen una reproducción a una velocidad bastante acelerada. Y bueno, y todos los perros que vemos en la calle, realmente es una cosa de no terminar. Han pasado administraciones diferentes de la municipalidad y nada cambia, no cambia nada.

compañeros. O luchamos y vencemos para consolidar las conquistas alcanzadas, o la oligarquía las va a destrozar a su manera. Que cada uno de ustedes recuerde, la palabra ahora es la lucha, y la lucha se la vamos a hacer en todas partes y en todo lugar. Compañeros, para terminar, yo quiero recordar a cada uno de ustedes que hoy comienza para todos nosotros una nueva vigilia en armas. Debemos cada uno de nosotros considerar que la causa del pueblo está sobre nuestros hombros y ofrecer todos los días, en todos los actos, la decisión necesaria para salvar a esa causa del pueblo. Tenemos distintas concepciones del Estado. El Estado como una relación social que refleja la dinámica económica que se da en cada momento histórico. Este Estado que hoy tenemos, o el Estado que teníamos la semana pasada o hace 3, 4 años, ya no puede armonizar las relaciones sociales de una manera que garanticen un piso de dignidad en el marco de la globalización capitalista. No lo puede hacer. Entonces, o cambia o desaparece. Esa es la disyuntiva en la que estamos en ese momento. O el Estado cambia y se convierte verdaderamente en un factor de justicia social efectiva y no nominal, en un factor de justicia social para el conjunto y no para una parte, o desaparece y se privatiza. Y ahí está el rol que los pueblos, que las regiones, como América Latina, que la comunidad organizada, que los sectores de trabajadores, los sectores estudiantiles, los distintos sectores que conforman la sociedad, tienen que abordar. No hay forma de enfrentar el poder omnívodo y la voracidad de las corporaciones como Tesla, como X, como Amazon, en su versión argentina Mercado Libre, como la Banca Internacional, como BlackRock, como Templeton, sin unidad regional, sin un Estado latinoamericano plurinacional. No hay forma, no tenemos fuerza. Y tampoco hay forma de generar consenso social sobre la importancia de sostener lo público, entre otras cosas la universidad, si la justicia social no es una realidad efectiva para todos. Esa es una discusión, un debate, una reflexión que en estos tiempos, donde nos toca hacer nuestro trabajo como docentes, pero también combatir como trabajadores, como parte de la comunidad universitaria, la destrucción de una de las mejores cosas que tiene nuestra sociedad, que es lo que ellos llaman capital intelectual y que evidentemente mucho no les importa, una de las mejores cosas, porque lo mejor que tiene para mí es su pueblo humilde, pero sin lugar a dudas una de las mejores cosas es la capacidad de creación de ideas nuevas, de desarrollo tecnológico, de creaciones artísticas, de pensamiento jurídico, algo que es reconocido internacionalmente como un activo del país. Eso que hoy está siendo destruido, eso que hace que tal vez en mayo tengamos que dar la calle acá, porque no tengamos luz allá, porque las puertas estén cerradas, porque no les pagan el sueldo a los no docentes, eso nos tiene que hacer reflexionar bien, que el día que se recupere para la democracia, para el Estado Social de Derecho, la gestión de lo público, no se puede cometer los mismos errores, que es decir con el pico lo que después no se hace con la política pública, o tener un texto constitucional que finalmente no se cumple, porque si el nominalismo se convierte en el status quo, desde luego que la rebeldía va a ser la privatización de todo. Así que todos ustedes, sean estudiantes de Derecho, sean docentes o sean ciudadanos, y todos nosotros

y de manera digital. O sea, cuando vean un tren en la estación, vayan porque tienen las planillas para firmar. Esperemos que no lo saquen, porque este gobierno está haciendo destrozos, pero como dice Romeo, al jamón que han votado, porque yo no lo voté esta bestia, nos está dejando sin nada, sin jubilaciones, sin remedios, sin trabajos, sin aerolíneas, sin nada y sin trenes. Pero bueno, él llegó ahí por algo, porque acá en Córdoba el 75% votó esta bestia. Bueno, estamos con Betty, que es mucho más agradable hablar con Betty que dar estas informaciones. No, tenemos que darlas, es necesario. Mira, está, la palabra necesario va. Es necesario. No es que no me quiero retrotraer en el tiempo, ¿no? Ir a esa oscuridad, pero estamos viviendo realmente, ¿no? Ni luz, vamos a poder pagar como las universidades. Y en las universidades están a oscuras porque les han llegado cuentas altísimas. Las pymes van a quebrar, esto es como si fuera el 2001, pero acelerado. Exactamente. Un desastre lo que está pasando. Bueno, además de no poder comer, no vamos a poder, ahora llega el invierno, ¿con qué nos vamos a calefaccionar si el gas se va a ir por las nubes, no? Como decía Macri, te tenés que poner medias y no andar en patas. Se lo dejo para él, sí. La verdad que una vergüenza. Bueno, jueves de poesía, que es mucho más agradable. Bueno, hoy vine personalmente a saludarlos, a verlos. No te reconocimos, pensamos que había llegado la Raulito. Porque me puse la boina. Pero, no me conoce nadie en la calle, ¿vos sabés? Es como la transformación de Bárbara Fierro a Batichica. ¿Dónde está el pelo ese colorado? No está. Sí, realmente, pero paso de incógnito en la calle, porque todo el mundo quiere ver ese colorado. Sí. Rabioso. Bueno, y bueno, estás acá con nosotros. Ahora voy a deleitarlos con la poesía. Realmente es una poesía hermosa que todos conocemos. Y hay una frase, esa frase se hace famosa en la película La Sociedad de los Poetas Muertos, a raíz de un poema del gran Walt Whitman. Aquí el poema de Whitman, ¿sí? Sí. Carpe diem. Aprovecha el día. No dejes que termine sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber alimentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho de expresarte, que es casi un deber. No abandones tus ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y la poesía sí pueden cambiar al mundo, porque pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Somos seres humanos, llenos de pasión. La vida es desierto y es oasis. Nos derriba, nos lastima, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa y tú puedes aportar una estrofa. No dejes nunca de soñar, porque solo en sueños puede ser libre el hombre. No caigas en el peor de los errores, el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes, huye. Yo emito mi alarido por los tejados de este mundo, dice el poeta. Valora la belleza de las cosas simples. Se puede hacer poesía sobre las pequeñas cosas. No traiciones tus creencias. Todos merecemos ser aceptados. No podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta del pánico que provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente, sin mediocridades. Piensa que en ti está el futuro y asume la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes pueden enseñarte, las experiencias de quienes se alimentaron de nuestros poetas muertos te ayudarán a caminar por la vida. La sociedad de hoy somos nosotros, los poetas vivos.

Las entradas anticipadas están a 1500, nada más. Habrá buffet y lo vamos a pasar bomba. Nos vemos ahí, mi gente linda. Betty, gracias por la poesía en esta noche que estará media fresca afuera. Todo lo que sea cultura nos viene bien. Así que bueno, gracias por la visita y por haber leído la poesía en vivo. Acá una oyente me dice, saludos a Betty, su modo fresco e ingenuo es hermoso. Sobre todo por lo de ingenuo. Sobre todo. Sí, no, sí, bueno, sí, pero... yo siempre voy con mi niña interior a todas partes, así que muchas gracias. Muy bien, bueno, Betty, muchísimas gracias. Gracias a vos, Diego. Bueno. Gracias a vos, Dani, a toda la hermosa agencia y a esta amiga que nos hizo el saludito. Muchas gracias. Que tengan un lindo fin de semana. Bueno, y ahora vamos a escuchar a Hipnótica, que es un dúo de chicos de Río Tercero que yo había puesto acá. Son tres canciones que preparé para ustedes. A ver, Fluir, Caída Libre y Audaz. Y después tenemos una visita, creo. Así que vamos con Hipnótica. No dejes de jugar, mantente vivo, espíritu real, aquí no hay frío. Mi torpeza ya se fue y las nubes al final también. No hay más que hacer, más que fluir, fluir, fluir, fluir, fluir. Quizá

Hola, soy Martín Bermúdez y esto es Una botella en el mar. Cuando un político hace campaña, en realidad promete muchas cosas. Hartos hemos escuchado lo que decía Carlos Saúl I de Anillaco, cuando decía, si decía lo que iba a hacer no me votaba nadie. Pero claro, había un cinismo tan marcado en esa frase, porque en realidad lo que él estaba diciendo era que había estafado al electorado. Estafado al electorado, en realidad, a sus votantes, ¿no? La gente lo había votado para algo que después no sucedió. Recuerdo la de la más simpática, la de la revolución productiva, ¿no? Revolución productiva en un país que terminó rompiendo todas las industrias. En definitiva, de la promesa electoral, muchas veces hay cuestiones que tienen que ver con que son incumplibles porque la misma realidad, el contexto va cambiando, hay condiciones objetivas geopolíticas que hacen que lo que uno se proponía en un momento después vaya al garete. Fue lo que pasó en principio y aparentemente con el gobierno de Alberto Fernández, hasta que quedó en evidencia que, si bien hubo una buena gestión, al menos a mi entender, de la cuestión sanitaria durante la pandemia, la cosa después no fue tan clara en cuanto a que la pandemia era la responsable de todo lo que había pasado. Dicen algunos que demasiada moderación, demasiado tibio, demasiado complaciente con todo el mundo, y que para salir de la crisis que veníamos arrastrando hubiese sido necesario un gobierno de un corte un poco más duro. Pero por otro lado estaba el miedo a la revolución, en cuanto a que la gente también estaba cansada, si se quiere, del estilo duro y hasta autoritario, dirán algunos, que traía como tradición el kirchnerismo. Pero básicamente, el kirchnerismo no traicionó con las promesas electorales. Macri, se podría decir que tuvo un poco y un poco. O sea, él prometió cosas que tenían que ver con el liberalismo y las cumplió. Y después dijo boludeces, concretamente, como que la inflación era un tema que él lo solucionó en 5 minutos. ¿Pero por qué pasan estas cosas? Porque los políticos en campaña empiezan a tener internamente un proceso de tanta adrenalina constantemente que están drogados. Es como si estuvieran drogados con alguna especie de droga heroica, ¿no? Es como si estuvieran bajo los efectos de la cocaína, por ejemplo, y se creen que van a poder todo y confunden el poder real, el poder objetivo, con el poder formal. Le pasa a todo el mundo, se la pegan contra la pared, y una vez que se la pegan contra la pared, bueno, listo, ya está. El pueblo a veces perdona, otras veces no, a veces se acuerda, otras veces no. Nosotros tenemos una tradición de amnesia bastante marcada, como sociedad, todos. Entonces nos olvidamos de muchas cosas, nos olvidamos de muchas cosas. Lo que preocupa es el corto plazo, ¿no? O sea, olvidarse de algo que pasó a principio del siglo XX porque lo estudiamos mal en historia es una cosa. Olvidarnos de algo que vivimos en las últimas 2 décadas, ya siendo adultos responsables, y ahí ya es para dudar seriamente de que no seamos nosotros unos boludos importantes. Entonces, ¿qué tienen que ver el tema de las promesas electorales? Y la promesa electoral es, entre otras cosas, la propuesta de un contrato social. La promesa electoral es una promesa. Y una promesa se postula para cumplirla, no para incumplirla. Esto diría cualquiera de ustedes y lo diría mi tía Juana. O sea, si yo prometo algo, lo prometo para cumplir. ¿Quién promete algo que sabe que no va a poder cumplir? Un estafador. Definitivamente un estafador. O un ignorante que promete cosas que están totalmente fuera de su alcance. Cosas cuya realización ni siquiera puede imaginar porque no cuenta con los elementos ni la formación necesaria. Cuando en estos días aparece, por ejemplo, el tema del aumento a los senadores de 1.700.000 pesos a 4 millones de pesos, que hay que ver si los números son así o los 4 no son un poco más con algunos extras, bien puede plantearse cualquier persona que está muy por debajo de esos ingresos, ¿quién es la casta? ¿Quién es la casta? Porque se suponía que el ajuste iba a ser sobre la casta, y cuando le decían al actual presidente de la Nación Argentina, ese señor bajito y gritón, le decían quién era la casta. No, porque la casta, porque la política va a pagar el costo lo va a pagar la política. Lógicamente, esa fue una de sus promesas más fuertes, fue una de las ideas fuerza de su campaña, el terminar con la casta. Lógicamente, cualquiera de ustedes puede enojarse, con toda la razón del mundo, como lo hago yo, pensando, pero ¿cómo? Entonces, ¿quién era la casta? ¿De qué casta estamos hablando? O mejor dicho, no era en realidad que había una envidia de los privilegios de esa casta tan cacareada, y lo que se pretendía es tener los mismos privilegios, de hecho correr algunos de ese espacio y ocupar esos espacios para formar parte de la casta. ¿No era eso? Y yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque si no, de otra manera, ¿cómo compatibilizamos la palabra austeridad, el ajuste, el sacrificio, con el dispendio absurdo, enloquecedor de recursos que se está haciendo en este momento? Porque no es solamente los aumentos a funcionarios, por ejemplo, al señor ese que tienen ahí en la Casa Rosada que habla todas las mañanas, un señor muy soberbio y muy estúpido, que ahora le ascendieron, no solamente lo ascendieron de rango, sino que por supuesto le aumentaron el sueldo, Manuel Adorni. Ahora es subsecretario de algo. Se aumentaron todos el sueldo. Pero entonces, ¿quién es la casta? Todos se aumentaron el sueldo. Pero solamente se aumentaron el sueldo. ¿Quién paga los viajes? ¿Quién paga los viajes y quién paga la custodia de esos viajes? Porque, a ver, siendo viajes antojadizos, como ese viaje a ver a los Lubavitch, a visitarlos, y ahora otro segundo viaje donde lo nombran embajador de la luz, no sé si será porque representa alguna fábrica de linternas, ¿no? Pero, a ver, son viajes que tienen que ver con cuestiones personales. No son viajes por cuestiones de Estado. Y los viajes por cuestiones personales en época de austeridad no se hacen. Tampoco se compran aviones vetustos. Tampoco se compran aviones viejos. No se compran aviones viejos. Por mí puede salir el Comodoro Pingules a explicarme todo lo que quiera. Y lógicamente la Fuerza Aérea no tiene aviones, necesitan que le tiren cualquier cosa. Que le tiren cualquier cosa. Pero la realidad es que esos aviones que se están comprando en este momento, que son unos cuantos cientos de millones de dólares, cuando lleguen a la Argentina, van a tener que ser reacondicionados. Son aviones, técnicamente lo digo, son aviones del año del pedo, que encima tienen otro problema. Los aviones son utilizados como vectores de armas muchas veces. Esa es su función importante en un caza, en un avión de caza. Entonces, si el software, si todos los aparatos, si toda la tecnología que aplican esos aviones es tecnología que nos da el aliado de nuestra principal e histórica hipótesis de conflicto, la única guerra que tuvimos en los últimos años fue por el tema Malvinas con Inglaterra. Y el que nos da las cosas es un aliado de Inglaterra, pero nosotros vamos, no hay plata, pero para comprar aviones del año al pedo sí hay plata. No hay plata, pero hay plata para aumentarle el sueldo de Adorni. No hay plata, pero hay plata para ir en verano a ver a la novia esa que dicen que alquilaba. No hay plata, pero hay plata para hacer esas giras raras a ver a los Lubavitch. No hay plata, pero sí hay plata. Hay plata para usar como se le cante en los cojones al presidente de la nación y a todos los tipos que hay alrededor aplaudiéndolo, que seguramente lo deben despreciar, pero que le dicen que es un magnífico, un fenómeno y que es mejor que Messi, porque claramente necesitan que el tipo siga haciendo estas cosas para hacer sus pingües negocios. La realidad es que si cualquiera de ustedes repasa toda la campaña de Milei, y después de repasar la campaña y ver lo que está pasando, me dice que está haciendo lo que dijo que iba a hacer, es un idiota. Un idiota, pero reforzado, remachado, un idiota. Nada de lo que dijo que iba a hacer hizo, nada. Es también una falacia decir que está cumpliendo todo lo que dijo que iba a hacer. No está haciendo nada de lo que dijo que iba a hacer. Absolutamente nada. están haciendo una sangría en el Estado porque no lo entienden, están echando gente necesaria de algunos sectores, que después se van a agarrar la cabeza cuando se den cuenta que ese tipo no lo tenían que echar porque hacía falta. El Estado no funciona solo, no es un aparato mágico. Y sin Estado, la cosa se desgrana, se desarticula, se evanece, se desmorona, se rompe y empieza a funcionar mal todo. La seguridad, la salud pública, el sistema previsional, todo se rompe. Y reconstruir ese Estado es muy caro, es muy complejo, es muy complicado, no es una cosa de dos minutos. Solucionar todas las cagadas que está haciendo este tipo va a llevar muchísimos años, queridos amigos, muchísimos años. Pero si a esta altura del partido ya pasó la ingenua idea de la luna de miel, de que hay que darle tiempo, no hay que darle tiempo a nada, es una cagada detrás de la otra, la inflación disparada salvajemente, incumpliendo todo lo que dice. Fíjense lo que pasó con las medicinas prepagas. Primero les libera todo, que hagan lo que quieran, y ahora las regula. Entonces, ¿cómo es la historia? No pienso intervenir en el mercado, pero intervengo. Está incumpliendo todas sus promesas de campaña. En consecuencia, ¿saben lo que es el señor? Un estafador. Ni más, ni menos que un estafador. Los que lo votaron, yo no, y tengo el orgullo de no haberlo votado, han sido estafados. El costo de esa estafa lo está pagando toda la sociedad, los que lo votaron y los que no lo votaron. Y las consecuencias las vamos a tener que asumir entre todos. Pero al menos, saquémosle la careta a todos los farsantes que lo están aplaudiendo, porque los aplausos son huecos. No hay manera de que una persona coherente aplauda ninguna de las acciones que está haciendo este gobierno. Una peor que la otra. Muestras de una improvisación preocupante cuando no desliza la idea de que esto está armado para afanar. Soy Martín Bermúdez y esto fue Una Botella en el Mar. Bueno, escuchamos a Martín Bermúdez, yo no tengo ni una palabra más ni una palabra menos que agregarle o sacarle. Es exactamente lo que yo quería decir y Martín es tan exacto y tan claro que realmente es un placer escucharlo, porque si no entendés de muchas cosas, él te hace por lo menos pensar. Bueno, y en esta noche, ya es de noche, fría y así todo, llegó Mariana Goñi para visitarnos. Así que Mariana, buenas noches. Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Cómo Muy estás? Bien. Para quienes no saben, Mariana Goñi es una super cantante, que hace rato que yo no la escucho, pero la hemos escuchado. Pero ahora viene con una propuesta nueva. Mariana, ¿qué es esto? Bueno, les vengo a contar un poquito que el año pasado... No escucho. Ahí estamos. ¿Me escuchan? Ahora sí, es Mariana Goñi. Bien, bueno, les cuento a todos que el año pasado, en noviembre, nació Verde Esmeralda, la escuela de canto, terapéutica, sí, que trabajamos la voz de manera integral, obviamente que trabajamos la parte profesional ya hace muchos años, así que bueno, está en Aguas Azules. Está este espacio donde damos clases grupales, clases individuales, clases para, obviamente, para todas las edades. Llegué un poquito tarde porque hoy tuvimos clases de niños, preadolescentes y niños. Y bueno, tenemos un montón, obviamente, de otras actividades, ¿no?, que complementan al canto, como la fonoaudióloga una vez al mes, las clases de teatro, las clases de danza. Este fin de semana comienza producción musical con un chico que viene de Buenos Aires, de la capital, a dar esto en 4 encuentros. ¿Son varios profesores de canto? La verdad me encantaría, es más, convoco de acá, por acá aprovecho a alguien que tenga ganas de complementarme. Por ahora soy la única que estoy dando las clases de canto. Y bueno, están las profesoras con las que trabajo hace muchos años ya, inclusive los músicos también, que son los que se preparan para acompañar a los alumnos siempre a fin de año, ¿no? Las muestras. Dijiste alumnos de todas las edades. Sí. ¿Cómo pueden hacer esas personas para que estén interesados para anotarse? ¿A dónde tienen que ir o llamar? Bien. Bueno, me pueden encontrar a mí. La escuela ahora ya tiene su Instagram, ¿sí? verdeesmeralda.cantosanador. Ahí van a encontrar información de todas las actividades que van a darse este año. También, obviamente, por WhatsApp, 3548 15 41 78 78, o acercarse directamente allá en Río Paraná, entre Carcarañá y Río Dulce. Así que, bueno, por ahí me pueden conectar si tienen ganas de cantar o tienen ganas de realizar alguna otra actividad también. ¿Los horarios? ¿A la mañana, a la tarde? Sí, tenemos grupos que recién, o sea, el grupo de principiantes de primer año. Hay horarios a la mañana y por la tarde, y obviamente después están los grupos de intermedio avanzados. Bueno, eso ya vienen hace bastante tiempo trabajando. ¿El objetivo es solamente el canto o la gente puede ir de repente para descubrir otras cosas? A mí me encantaría ir a cantar por cantar. Otros querrán ser profesionales, otros sí. Querrán sacar el alma afuera, no sé. Sí. Tal cual, así como lo estás diciendo. O sea, la intención, obviamente muchos vienen por la parte profesional, ¿no? Por ejemplo, los chicos de Nahuán, ellos se proyectan, ¿no? Hace muchos años ya venimos trabajando. O también están otros alumnos que sí salen a cantar. Y hay muchas personas que vienen por la otra parte, por la parte interna, realmente a liberar el corazón, a liberar bloqueos que hay en la garganta, a liberar su historia personal. Es emoción el canto, sí, ¿no? Sí, sí. Vienen a sanarse, digamos, a través de la voz, y esos grupos son, tengo mi grupo de terapeutas, tengo muchos alumnos que son terapeutas, como además. Como musicoterapia, algo así. Sí, que se abren, ellos vienen y hacen un proceso muy profundo, de mucha conciencia, de mucha sinceridad con ellos mismos, y con estas ganas de crecer a nivel interno, ¿no? Y de tener un corazón renovado, pleno en el amor, ¿no? Un corazón recuperado, digo yo, porque hay que tener un corazón sin enojo, sin dolor, ¿no? O saber atravesar duelos cuando nos tocan, saber atravesar el dolor y dejarlo pasar. Hay que tener mucha valentía. Así que, bueno, la verdad que tengo la suerte de conocer gente muy hermosa a través de mi trabajo. Qué bueno. Y vos hablaste de muestras, que sí. Es una muestra anual a fin de año, o hay varias muestras que vos podés hacer durante el año para ir a escuchar a los alumnos. Bueno, mira, el año pasado, justamente por un grupo muy lindo que tengo, hicimos una muestra en la mitad del año porque estaban listos, inclusive hubo niños también, lo hicimos a mitad de año. Este año vamos a realizar lo mismo con los que ya están, vienen ya trabajando hace años, y siempre una muestra a fin de año que hacemos en el cine, con la gente que quiere hacer la muestra, ¿no? Y tenemos así también divididos en grupos, los de primero, los que ya vienen, los intermedios y los más avanzados, donde se comparte, bueno, con todo el pueblo el trabajo del año, ¿no? ¿Y vos te das cuenta cuando alguien tiene alguna capacidad mayor que otras, que está más preparado, que es más suelto, que es menos, o no digo tímido, porque yo conozco muchos cantantes que son muy tímidos y cuando se suben al escenario son otras personalidades? Sí. Vos decís si puedo reconocer el talento. Sí, claro. Sí, si obviamente, te das cuenta, sí. Se incentiva, sí, ese talento según lo que quiera la persona, ¿no? Tal cual, eso. Igual, a ver qué siento, la gente que en general tiene talento quiere compartir ese talento, ¿no? También hay personas que están en otro proceso donde atravesaron tal vez el talento y después, bueno, como que no saben bien cómo enfocar el arte. Y bueno, también hay un proceso interno en ese momento que está viviendo la persona. Pero yo siempre les digo, les comparto que cuando uno nace con algo es para brindarlo a los demás, es para hacer un servicio. Entonces, bueno, trabajamos desde ese lugar en general, ¿no? Todos los alumnos con ese mismo concepto y con el concepto de unidad, como si fuéramos una familia realmente, porque las cosas que se comparten son muy lindas y se acompañan mucho, se alientan mutuamente, así que bueno. Y dijiste que las clases pueden ser grupales o individuales. Sí, grupales o individuales. Grupales a mí me encanta porque se crece mucho más. En las clases grupales los chicos todos tienen yoga. Trabajamos la parte de relajación, que me parece fundamental para poder habitar el cuerpo. Uh-huh. Y en las clases individuales, bueno, también son alumnos que ya vienen hace muchos años y se dedican a salir a cantar. Uh-huh. Así que están los que vienen por lo terapéutico también, De forma individual, porque les cuesta integrarse al principio en el grupo, pero los que vienen al principio, o sea, solitos, después cuando comparten con todos, quieren ir a lo grupal. Hacemos una especie de encuentro de karaoke una vez o dos veces, tres veces, vamos viendo los ritmos de todos, pero se comparte mucho también eso para conocernos y que llegue el día de compartir y no tengan miedo o vergüenza excesiva. Y ¿no? Por ejemplo, si alguno de los chicos o alguno de los alumnos quiere cantar, ¿hay músicos que los pueden acompañar? ¿Hay sí. gente que sepa? Sí, sí, sí, sí. Sí, todos los años están los o sea, o guitarristas. Son o muy reconocidos. Sí, los chicos son unos genios, sí, son unos grosos. Les mando un saludo si me están escuchando. De hecho, mañana los tengo a la mañana, me tocan ellos. Sí, bueno, ellos vinieron ya con la propuesta, nosotros queremos salir, ¿no? A cantar. Perdón, me perdí lo que me habías dicho antes. Si hay gente, músicos que los pueden acompañar. Sí, me quedé con lo de los chicos. Yo sí. también me tildo. Sí, no, tenemos, sí, el grupo de guitarristas y pianistas y percusionistas lindo. Que siempre están. Sí, sí, qué sí. Qué bueno. Sí. Bueno, cuando hagas alguna presentación, tienes que venir e invitar. Sí. Bueno, primero quiero agradecerte que hayas venido. Después, quiero que repitas despacio dónde queda Bar de Esmeralda. Y bueno, ya vamos cerrando porque ya tenemos que ir cerrando también el programa. Tenemos un audio para pasar de nuestra profesora amiga desde Córdoba, profesora de historia, que siempre nos da un poco de cultura y nos ayuda. Así que bueno, adelante con la invitación. Bueno, los invito a todos a conocer este espacio para el crecimiento interno a través de la voz, que se encuentra en Aguas Azules, se llama Verde Esmeralda, está en Río Paraná, entre Carcarañá y Río Dulce. Uh-huh. Bueno, parece como si fuera un lugar en el Delta, ¿no? Tanto río, tanto azul sí, sí, y verde. Sí, sí. Bueno, me encantó. Bueno, ay, muchísimas gracias, Mariana, por venir. Y gracias, bueno, gracias. Te esperamos cuando vos quieras venir. Y ahora bien. Vamos con nuestra profesora de historia, Silvia Villegas, desde Córdoba, a ver qué nos dice. Hola, queridos Daniel y Diego. Hoy, 18 de abril de 2024, me asomo para acompañarlos y para intentar sostener mi ánimo como historiadora en medio de una realidad contemporánea que no permite, por la gravedad de las circunstancias que estamos atravesando como sociedad, la templanza y el ánimo reflexivo que requiere la historia. Pasan muchas cuestiones urgentes y dolorosas en este momento que son de responsabilidad de los irresponsables que gobiernan. Los problemas que enfrentamos son políticos, económicos, de salud y de educación. Pero para apuntar más finamente a este problema o con mayor certeza, digamos, creo que nos enfrentamos a amenazas a los sistemas institucionales de la política, la economía, la salud, la educación. Pero este impas de la derecha furiosa tiene ribetes delincuenciales y de lesa institucionalidad. Están realmente dañando en la profundidad de nuestros logros institucionales. Entonces, elijo para organizar el relato de memoria, el relato histórico y de honor a la memoria de hoy, la educación como sistema de instituciones, y entre todas ellas, la universidad. Hoy, mañana, la semana próxima y los próximos meses son y serán días ocupados en defender, en salir a la calle a tener que defender la universidad gravemente amenazada por el grupete de ignorantes que de forma desvergonzada gobiernan. Las universidades están siendo amenazadas en su funcionamiento

desde la ciudad universitaria, desde las facultades del centro de Córdoba, desde las facultades de los barrios, desde los colegios universitarios, van a marchar por la universidad pública. También quiero decirles que el próximo domingo 21 es la Feria de San Esteban, la feria que vamos siempre nosotros, y a las 9 de la noche, ahora en un ratito, se quedan pegados en el dial para escuchar de poetas, músicos y locos a Sergio Cuello. ¿Qué más, Daniel? Apoyamos desde aquí la marcha universitaria el 23 de abril, así que vayamos todos. Así es, Diego, estemos sumándonos a esa lucha, que es la lucha de todos y por el bien de todos. Bueno, nos vamos yendo, nos quedamos casi sin un minuto, que yo quería decir algo más, pero no lo voy a decir. Bueno, será el próximo martes. El próximo martes, que tengan un buen fin de semana. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Daniel, todas las cosas buenas se terminan, como dicen. Colorín colorado, este Me Asomo de hoy se ha acabado. Los esperamos por una radio, muchas voces. Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir